¿Qué tal, banda? Les damos una cordial bienvenida a todos esos bellaqueros que hoy nos sintonizan a Sin Fantasmeo en la 96.13. Agarra tu jainita, súbele todo el volumen a tu radio y ponte a bellaquear hasta el piso. Traemos el día de hoy las mejores rolas para ponerte a perrear con todo el flow. Programa para bellequear hasta el piso. Comenzaremos con una mezcla de perreque, así que ve por tu jainita para ponerla a bailar con todo el flow. También tendremos con nosotros a la Barbie y nos estará hablando un poco de los lugares donde se puede disfrutar de una buena música y servicio. Y nos dará también tips para ir a tirar rostro a todos esos salones de perreque. Así que prepárense, amiguillos, que ese programa comenzará y nos pondremos al 100 de ánimo. Vayan preparando esas monitas para bellaquear hasta el piso, papis, comenzamos. Recuerden que nos pueden sintonizar en Sin Fantasmeo en la 96.13, viernes a domingo de 4 de la tarde a 10 de la noche. También nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como en Facebook y YouTube, Sin Fantasmeo para Papis, en el Facebook personal Sashani TC, Xiomara Bonilla, y arrancamos. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y tú? Igual bien. Te venimos a hacer las preguntas. Sí, está muy bien. Dinos tu nombre. ¿Cómo te llamas? Preséntate. Me llamo Amairani. ¿No nos podrías decir cómo te dicen o tu apodo o algo así? A mí me dicen la Barbie. Muy bien, pues sí, tienes apariencia de Barbie. ¿Cuál es el mejor salón de todo Ixtapaluca y por qué? Pues a mí me llama mucho la atención el Wizard, la Clásica, la Michelin y el Billar, porque siempre traen a los mejores DJs y hay buen ambiente. ¿Asistes muy seguido a los eventos? Claro que sí, todos los sábados y domingos sin falta. ¿Qué DJ te llaman más la atención y por qué? Pues a mí el DJ Beckman, Ucielito Mix, Pablito Mix y Michael G, porque siempre arman ambiente y tienen muy buenas rolitas para poder bellaquear. ¿Los conoces en persona? Sí, la verdad sí. He tenido el honor. ¿Cuál fue el evento que más te gustó? A mí la graduación, porque hubo mucho ambiente, fue una experiencia única y me gustó mucho porque hubo un cañón de burbujas. Padrísimo, entonces sí te la pasas padre. ¿Qué colectivo fue el que lo organizó? The Dropco. Oh, ¿los conoces? Claro, sí. ¿Perteneces a un colectivo? ¿Cuál? Sí, a mí me llama mucho la atención los colectivos y pues a mí tuve el honor de ingresar a uno que es The Craze. ¿Cuál es el estilo que utilizas para vestir en los eventos? Pues me gusta mucho vestirme con ombligueras, pantalones de mezclilla entubados, unos tenis Jordan y un buen maquillaje para ir a tirar rostro. ¿Cuál es el que recomiendas? Pues yo siempre recomiendo la ropa con la que se sientan cómodos y puedan bellaquear bien chido. Pues gracias por estar el día de hoy con nosotros y hablar un poco de tu experiencia. Esperamos verte pronto por aquí. Muchas gracias, yo también espero llegar pronto aquí. Pues aquí queda todo el flow, damos por terminada toda la candela. Recuerda que puedes seguirnos en Twitter como @fantasmeooficial, en Facebook Sin Fantasmeo, YouTube Sin Fantasmeo para Papi, Facebook personal Tashani TC Chen Morales. Acuérdate que nos puedes seguir escuchando en el 96.13 Sin Fantasmeo, día viernes, sábado y domingo, de 4 p.m. a 10 p.m. para llegar con el flow a la borrachera. No beban mientras manejan, porque pueden seguir viviendo y disfrutar de estas grandes rolas, bellaquea. Cuídate. Bobby.